FM Oeste, integra tu vida. Representando a los carrachos, DC Recto, gringo, loco y flaco. Muy pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan mis amigos queridos de siempre? Bienvenidos a una nueva emisión de Sinvergüenzas. Muy bien, hoy ya estamos en la anteúltima semana de fin de año. Estamos ya terminando un año tremendo, un año que ya la semana pasada todos tuvimos la oportunidad de analizarlo. Y como siempre traje mi reflexión, la reflexión del Bondi. Hoy estuve también pensando y venía analizando también, viste que estamos ya con la onda navideña. Estaba pensando un poquito en el tema de los regalos. Como sabemos que hay chicos del otro lado, vamos a referirnos a ese ente que nos da regalos como Papá Noel. Es Papá Noel, bueno. Papá Noel, me lo crucé la otra vuelta y me preguntó, me aclaró de antemano, me dijo, mira que a tus hermanas le di 100 pesos porque no sabía qué regalarles. Claro, uno cuando ya es grande, Papá Noel no sabe los gustos de uno, ¿no? Sí, quedamos con eso, sí, bueno. Entonces, para no mandar macana, quiso, bueno, te ofrece, bueno, dice, te doy 100 pesos, te doy para que conformarte, bueno. Claro, generalmente me venía trayendo ropa interior que no me gustaba. Entonces, Papá Noel me dijo, bueno, te doy 100 pesos. Y veo que mi mismo Papá Noel tenía una bolsa que había venido de comprar en Avellaneda. Había comprado remeritas. Papá Noel, sí. Sí, Papá Noel anda por Avellaneda, digo. Bueno, tenía remeritas, ¿no? Bueno, me la mostró, una remerita de Angry Birds, ¿viste? Unas remeritas medias copadas, todas chiquititas. Eran para mis sobrinitos. Esto va dedicado a todos los Papá Noeles, ¿no? A todos los Papá Noeles, gente que tiene la responsabilidad de dar regalos. A los chicos chiquitos no les gustan la ropa, medias. No les gusta la ropa. Yo cuando era chiquito detestaba que me den ropa. O sea, la ropa es un bien necesario. Uno tiene que recibir ropa siempre. O sea, no, Papá Noel tiene que regalar juguetes. Uno chiquito ve los dibujitos y espera juguetes. Papá Noel, ubíquense los Papá Noeles. Los chiquitos necesitan juguete, por más que los rompan, obviamente los rompen, no va a ser cosa que venga, porque pasa eso, viste, cuando un padre compra un Papá Noel compra un regalo, casi mame, Papá Noel compra un regalo, y los padres generalmente se enamoran de esos regalos, y bueno, y lo termina siendo un coche coleccionable, y por ahí el nene quiere jugar, y el papi le dice, no toques eso, no juegues con eso. Por más que sea el del nene. Así que, Papá Noel, anda pensando en comprar juguetitos para los chicos, mira que no están baratos. Obvio, los de segunda mano te van a durar una semana. Así que invertí en Navidad, que es la única oportunidad que tenemos para quedar bien. Así que ponete las pilas, Papá Noel. Papá Noel, para vos. Ropa no, Papá Noel. Juguetes. Bueno. Juguetes, Papá Noel. Bueno, Papá Noel, gracias por escucharnos. Un saludo a mi Papá Noel de casa, que está ahí ordenando. Bueno. Mamá Noel. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida a todos mis compañeros que están acá. Hoy estamos todos, por poco estamos todos hoy, así que vamos a despedir las últimas dos semanas bien del año. Y vamos a presentar, voy a empezar por Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? ¿Contenta? Sí, contentísima. ¿Viene Papá Noel? ¡Viene Papá Noel! ¡Qué copado! Viste que a veces para los chicos de entrada no llega. Yo le dije a Papá Noel, sí. Mira, no importa qué me traigas, pero le dije el monto, la cantidad de dinero que quería que invierta en mi regalo. Está buena esa, no importa qué sea. Claro, ya uno va negociando con Papá Noel. Sí. Mínimo eso es importante pesos. Para los chicos chiquitos que están escuchando, uno ya de grande negocia con Papá Noel esas cosas. Obvio. ¿De chiquito no? El chiquito no tiene que aceptar las cosas. Yo acepté ropa muchos años. Así que. Y eso se terminó. Sí, se terminó. Esa época del horror se terminó. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Mucho calor y bueno, recién llegado del trabajo. Sí. ¿Tiene? Está respirando, Nico. Sí, estoy acá con el airecito, está lindo. ¿Vinieron corriendo ustedes? No, nunca corremos. No. Porque la semana pasada, ¿sabes qué pasó? ¿Sabés que quién no corrió la semana pasada? ¿Sabes quién no corrió la semana pasada? Y vamos a infiltrarlo, pero ahora... No, ¿saben? El otro día estaba así y yo iba a venir para la radio. Y me llamó la locutora. Ah, no. ¿Me llamó? A ver. Me llamó en una cena íntima. Dijimos, bueno, está bien, yo no tenía drama. Ah, era inocente, acepto. ¿Total? Pero después, no sé si le habrá puesto algo al vaso o no sé qué, que... Me desmayé, desperté en mi casa los 3 días después. ¡Qué mujer! Esa mujer es siniestra, es siniestra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El otro día nos dejó trabado acá, nos trabó la puerta. Nos trabó la puerta con una silla. ¿En serio? Tuvimos que luchar para entrar acá adentro, me abrió el programa, mi programa me abrió. Una vergüenza. Habló mal de nosotros. ¿Abrió el programa ella? Detestable, sí. Una genia. Eli, la genia es... Dice que, viva, Eliva. Dice que tuviste un problema en la estación de Aedo, no sé cómo fue. ¿Qué pasó? Mentira, es mentira. Yo vine y me paró en la puerta. ¿Qué? Me paró en la puerta y me dijo, no, los chicos se fueron a hacer un móvil a Carapachay. No te la puedo creer. Carapachay. Y había un auto y me dice, subite que vas con ellos porque ellos ya salieron. Y te subiste. Y me subí. Ay, Eli, por favor. Eli, por favor. Pero yo llegué temprano, ella no me dejaba pasar porque me dijo, no, porque está muy bueno el móvil, no sé qué. Anda, y yo me subí y chao. Sí. Pero quiero decir que estaba... ¿A dónde te llevó? A Carapachay. Ay, espera, estamos... Vamos a revivir... ¿Quién viene a la zona, che? Vamos a revivir... Después hablamos de la zona del horror de Carapachay. Vamos a revivir el momento donde abrió el programa La Mujer Esa. Fíjate con qué caradurez lo abre, porque... Dice mal la hora. Sí, dice mal la hora encima. Se hace la... Yo quiero decir la vergüenza. A ver, quiero escucharla porque... Ahí está la música de inicio, ¿viste? Me están llamando. No es momento de llamar. Chao. Ahí está cenando, ahí está la entrada. Re larga la entrada, por cierto. ¿Capaz que? Me están llamando, no es verdad. ¿Capaz que eres? A ver. ¡Qué vergüenza! Ay, a ver. Bueno, como les digo, como se están escuchando, no hay nadie más que yo. Estoy sola. Te odio. Es algo que siempre quise hacer. Escuchá. Bueno, les cuento que son las 15 y un minuto. ¡15 y un minuto! 15 de diciembre. ¿Qué pasa? Ay, está, Dios mío, porque es insoportable, no puedo escuchar más. Desastre. Está loca esa mujer. Yo igual ahora dentro de un ratito me voy a parar, voy a trabar la puerta yo con una silla, porque la verdad que hay que hacerle lo mismo, porque ¿sabes? Se mete como si nada, no entiendo cómo se examina para meterse. El portón hay que cerrarle. Hay que cerrar todo. La verdad que es tremendo, muy bien. Tendríamos que tener cada uno llave, ¿no? Entonces cuando entra, sí. Cierra la puerta, cosa que no es. ¿No sabés, Nico, vos? Vos desconfío. ¿Vos que estoy desconfiando un montón de vos, mirá. No sé por qué. Nos descubrieron. No, bueno, Leila, no te presentamos. ¿Cómo estás, Leila? Bien, Leo, ¿cómo estás? Escuchame una cosa, tu voz. Decime. Tu voz no me está gustando. ¿Qué voz? Me parece media... ¿Vos sos familiar de esa locutora, algo? No, la verdad que no. Está mal. No, nada que ver. Algo no me cierra. No tengo nada que ver otra vendida, seguro. No tengo nada que ver con esa mujer. Ah, bueno. Nada. Opto por creeremos. Muy bien. Aparte, soy tu familiar. Mirá si te voy a hacer algo que a vos te perjudique. O sea que por eso más dudo. Muy bien. Son las 5 de la tarde, no, las 3 de la tarde, no sé cómo dice ella. Las 5 de la tarde y 8 minutos en la República Argentina. Ayer, Eli, contame, ayer tocaste violonchelo. Ayer toqué violonchelo. En vivo, en directo. Sí, qué bien. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bueno. ¿Sabes que yo casi más llego? Casi. Cada tipo a la hora que, a las 10 empezaba, ¿no? Sí. A esa hora me estaba despertando yo. Ah, buenísimo. 10 de la noche, bueno. Casi. No, me fue muy bien. Te faltó poco. Poquito, dale. Sí, un par de horitas más. No, estuvo re bueno. ¿Todo lindo? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Ahí alguien firmó algo? Sí. Obviamente. Bueno, después quiero ver esas afirmaciones, quiero ver eso, a ver cómo sí, estuviste. Yo también quiero ver eso. Porque yo jueves, le cuento a la gente, yo jueves canté y Eli no fue. Hablando de vos. Y yo el sábado actué. ¿El sábado actué? Ay, somos artistas. Somos todos artistas. Somos todos artistas. Nosotros. Yo jugué a la pelota. Nico jugó a la pelota. Bueno, sí, todo tu actividad. Lo importante es lo nuestro. Lo nuestro es lo importante, sí. Yo cociné. Bueno. Yo laburé como un negro, pero. Bueno, sí, es reconocido. Bueno, reconoce. Muy bien, y bueno, y ella fue a verme cuando canté, así que yo tendría que haber ido, perdonada que no fui. Jueves, la verdad que estuvimos hasta las 3 de la mañana, yo a las 4 sí. Me levanté para trabajar y llegué a mi casa, apenas llegué, preguntarle a Leila. Llegué, planché así, me tiré palomita a la cama. Sillón, en la cama. Bueno, no. Y llegaste a tu cama. Y sin mentirte, me desperté. No tenés más la cama arriba, tenés ahí. Claro, ya inauguré mi cuarto, ¿sabes? Ah, buenísimo. Sí, está re lindo. Ay, quedó re lindo. Qué lindo, sí. Bueno, che, pará. Escuchá, es algo importante. Toda la semana estuvimos esperando algo que nunca pasó, chicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vamos a pasar por alto? Hay que aprovechar que estamos vivos, chicos. ¡Para vos, Maya! No, riamos las Maya, nada. Hay que revisar un poco de la sociedad con esto. Para. De la Maya. Gente. Para de vos, la gente. Maya. Para vos, Maya. ¿En dónde terminó el mundo, querido? ¿Dónde terminó? ¿Dónde está el meteorito? ¿Dónde está el meteorito? ¿Te quedaste sin vela, Maya? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin fin del mundo? ¿Qué pasó? No. Vamos a ser sinceros. De que la culpa no es de los mayas, digamos, en sí. Es la interpretación de la gente. Si bien nosotros no somos de siguiente, no seguimos a los mayas. No ¿Y somos... con la NASA qué pasó? ¿No era que iban a haber 3 días de oscuridad? Ahí está, la NASA. Para vos, NASA. Para vos, la NASA. La NASA. Y para vos, la NATA, que el 7N se terminaba en el 7D. Bueno, no pasó nada. Nunca pasa nada. Yo quería ver algo más. ¿Cómo linkeé la NASA con la nata? No. Eso todo bueno. ¿Estuvo bien? Sí, bien. Muy bien. Muy bien, Carlos. La nata. Bueno, sí, malísimo. Bueno, sí, ahora estamos vivos y la gente interpretó mal las cosas, así que una ola de suicidio se venía en... Pero el saqueo, vino igual. El saqueo. ¿Qué? Hicieron los giles. Bueno, eso está todo arreglado. ¿Vos decís que está todo arreglado? Sí. ¿Por qué? A ver. Porque sí, porque ¿cómo puede ser que en 2 sectores del país al mismo tiempo se den las cosas? Obvio, aparte, obvio. Vos date cuenta de este detalle que todos lo vieron. Esto pasó hace 2 días cuando se cumplía 11 años del saqueo masivo que hubo en el 2001. Uh-huh. Bueno, ¿por qué justo esa fecha? Es verdad, a mí me entró esa duda, pero viste cuando uno pasa por encima, pero está bien que lo analices por ese lado. Pero eran muy distintos los tipos de saqueo que había. Sí, la verdad que... Este era más que nada para el electrodoméstico. Estos chicos que querían tomar, querían ver la tele. Era Papá Noel. No, metamos a, no había uno con traje de Papá Noel gordito. No ensuciemos barba gente. Barba blanca que corría como loco. Cajones de cerveza. Tiraba piedra. Muy bien, vamos a iniciar con el programa, chicos. Ya son, sí, ya pasaron 12 minutos. Cierto, que estamos. 12 minutos. Esta semana tuvimos una consigna que, bueno, la gente opinó de todo. Era un poco un espacio para ponerse sentimental. Y se logró eso porque mucha gente se puso sentimental y vamos a transmitir un poco de emociones. Hoy vamos a transmitir emociones. Así que... A las lágrimas. Vamos a hacer llorar a la gente. Pero bien, la pregunta de la consigna había sido: ¿por quién vas a brindar cuando sean las 12? Ya a 2 días de Navidad, la gente ya está pensando. Bueno, uno se preocupa tanto por qué va a comprar, qué va a comer, con quién se junta, con quién no. Y hay que pensar un poco en lo bueno, en quién va a pensar uno cuando sea la hora, ¿no? Así que este fue un espacio para que uno pueda dedicar esos minutos para ya adelantar en quién va a pensar. La gente opinó, se emocionó mucho, puso cosas lindas, así que ya lo vamos a leer. Vamos a dar primero los medios de comunicación para que la gente se siga comunicando hasta las 6 de la tarde todavía, tenemos tiempo. Sofía, ¿cuál es el Twitter del programa? Bueno, el Twitter es arroba sinvergüenzasfm. El Twitter. Sí, seguime, te seguimos, muy bien. Seguime, te seguimos, todos. Nicolás, ¿cuál es el Facebook de la radio? Es www.facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Bueno, muy bien. Y tenemos la línea directa donde la gente se puede comunicar. El número para comunicarse con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Muy bien. Esos fueron los medios de comunicación. Vamos a repetirlo un poco más para decir a la gente después también se sigue comunicando, porque a veces me lo piden tipo y media, me lo siguen pidiendo y no escuchan desde el inicio el programa, así que eso va mal y por eso y no se lo y después se pueden ganar hablando media hora y se nos termina el programa. Eso, la verdad que tenemos gente irresponsable escuchando. Sí, no quiero insultar al oyente, pero nos llamen temprano, son irresponsables, chicos, llamen temprano. Muy bien, vamos a arrancar con las noticias de esta semana, que bueno, es verdad, estamos recién analizando que fue una semana con noticias tremendas. Obviamos un poco el tema de los saqueos porque ya sabemos todo lo que pasó y un poco falta que se aclare un poco todo esto. Tenemos otras noticias que fueron más importantes todavía porque tenemos el espacio solamente para 3, así que vamos a elegir las 3 más importantes y después vamos a ir analizando. Antes que eso, me lo estaba olvidando a mi compañero Nicolás, que tiene algunas noticias deportivas para que fueron más relevantes esta semana. Nico, contame. Bueno, como sabrán, ya terminó el campeonato la semana pasada. No tenemos la noticia de estamos deporte, ¿no? Muy muy vacíos con el tema de lo que es este deportes, fútbol, deporte, ¿viste? Son, como ya sabrán, miran menos y ESPN. No sabemos nada. No, pero digamos lo que es fútbol están ya empezó, o sea, esta época es más de no, igual es junio, julio, ¿no? Aparte donde se toman vacaciones en serio. Siguen algunos torneos, claro, pero no hay. Ahora, si bien lo que es ahora se hizo en Argentina una liga parecida a lo que es más europea, sí, una liga larga, ¿no? Sí. Ahora lo separan por primer torneo y segundo torneo. Sí, en verdad, en junio, julio empiezan lo que son las contrataciones de invierno, ¿viste? Y ahí termina realmente lo que es la temporada, las copas y todo eso. Ahora vendría a ser como una recesión, ¿viste? Acá normalmente hacen torneitos de verano, ¿viste? Mar del Plata juegan como para entrenar y probar jugadores, que les viene bárbaro. Ok. Y bueno, no dieron deportes, ¿no? La semana, pasada, ¿no? No. Nos pasamos lo del tema de lo de Boca, cuando fue lo del de, 12-12, que la gente que hizo también su destrozo también. Estamos trabajando y pasaban ahí por Corrientes una cantidad grande de barra brava, ¿viste? Sí. Pero bueno, tenemos deportes, sabemos de lo que es torneo nacional, como ya terminó el campeonato y ya quedó bien atrás. Ajá. Tenemos el campeón que es Vélez. Que bueno, la verdad que lo felicito porque hizo una gran campaña. Una gran campaña. Limpia, una campaña limpia. La verdad que digna. Estaban todos jugando lo que vendría a ser Vélez, que juega contra Unión. Le terminó ganando 2-0 en la cancha de Vélez. Tranquilo, ¿viste? Un partido que Unión viene atrás. Pero la sorpresa fue River, porque juega contra Lanús de local. Sí. Entonces todos pensaban de que River capaz que perdía, ¿no? Contra Lanús. Era una de las cosas obvias de que podía ser, ¿viste? Sí. Decían, bueno, el equipo de Lanús le va a ganar. Pero resulta que River con el equipo de Ramón le terminó ganando 1-0. Claro. Así que todos contentos. Ramón va bien, bien. Y ganó los dos partidos. Va, dirigió uno, que fue el último. Sí. Y después el primero que tuvo, que fue contra Lanús. Dirigió un técnico de reserva, ¿viste? Claro, claro. Hasta que se defina lo de claro, Ramón Díaz, claro, lo dieron de coso. Y bueno, la verdad que estuvo bien. Estuvo bien, le ganó River, ganó bien a Lanús. Y ahora lo que queda es la Liga Española, ¿no? La Liga Española. Donde tenemos al equipo de Barcelona que está pasando una crisis con el técnico Tito Vilanova, que sufrió una descompensación y tuvieron que internarlo de urgencia. Sabes que acá hay algo que quiero rescatar, el tema de el amarillismo. El amarillismo, todo el sensacionalismo, lo que es querer dar una noticia con un título, llamar la atención y darte una expectativa falsa de la nota. Eso es el amarillismo, ¿no? Voy y leo en un portal de noticias, dice, la peor noticia para Messi. Decía. Y uno, bueno, uno tiene que dice, ver algo con el hijo. Ya enseguida lo linkeas con el hijo, ¿viste? Yo dije, no, pasó algo. Bueno, yo hago clic, ¿viste? Me meto. Claro. No, era bueno. ¿Te apareció era el exorcista? No me apareció el exorcista. Bien, no me apareció el exorcista, pero me apareció, bueno, lo del técnico que, si bien es feo, pero no es tan grave. Claro, tan grave como la operación que había tenido antes. Claro. Cuando estaba Pep Guardiola. Sí. Resulta que tuvo una descompensación, tuvieron que internarlo de urgencia, pero la verdad que salió todo bien. Ahora, por unas 6 semanas más o menos, va a estar de baja y va a estar el técnico que vendría a ser también de reserva en el lugar. Y todos contaban de que si le iban a hacer un homenaje a algo, como era el último partido de esta primera ronda, por así decir. Sí. Salieron todos los jugadores del Barcelona con remeras de ánimo para Vilanova, ¿viste? Una remera especial. En apoyo, sí. Y bueno, resulta que todos estaban viendo para ver si podían festejar algo, cómo iban a salir. La cuestión que el Barcelona terminó ganando 3-1. Bien. Con otro gol de Messi, una asistencia y dejamos ahí, ¿viste? La verdad que cerró un 2012 Messi que fue excelente, impresionante. Con récords que fueron muy cuestionados también, que aparecían de repente personajes viejos de la nada. Un senegalés que había metido ciento no sé cuántos goles, pero fueron... Nada oficial, nada confirmado. Nada. La cuestión es que Messi tiene el nuevo récord goleador con 91 tantos en el año calendario. Capo. No, la verdad que no tiene comparación. Y él venía metiendo lo que vendría a ser 7 dobletes. Sí. O sea, Messi metió 6, pero había aparecido un nuevo tipo con que había metido 7 dobletes en seguidos, ¿viste? Sí. O sea, 2 goles por partido, ¿no? Resulta que, bueno, hoy Messi metió un gol, así que quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí un paso, pero bueno, la verdad que tenemos al mejor jugador del mundo. Así que, bueno, a disfrutarlo y fuerza para Vilanova, que se siga recuperando. Muy bien, esas fueron las noticias deportivas de la mano de nuestro compañero Nicolás Negro. que estuvo un poquito apurado hoy, vino con calor. Cansado, mucha gente en el tren. La semana pasada me faltó, así que vamos a ver qué hacemos con él. Bueno, viene, se fue con la locutora. Tenemos un 2013 de... vamos a filtrar a gente, ¿dale? No, tu rote está afuera. No, tú no, eso suena. Bueno, vamos a comenzar con las noticias periodísticas, también que tuvimos... importantes. Importantes, muy bien. Leila se va a encargar de ella con su lectura hermosa. Lo que me gusta es que hoy no participa. Esta chica no participa. Me cansé de que me tomen el pelo con eso de las noticias curiosas que a nadie les gusta. Muy bien. Bueno, no les gusta, no las hago más. Pero traje otro tipo de... ¿Qué? Traje otro tipo de... una cosita, algo para... ¿Sigue insistiendo esta mujer? En realidad es más que nada para saber si saben o no saben de ciertas cosas. Nunca te rindas, Sofía. Nunca me voy a rendir, Nicolás. Yo sé que siempre me apoyaste en esto de las noticias curiosas, pero este chicos, ¿no? Nah. Bueno, chicos, cállense. Cállense loca. Vamos a empezar con las noticias. No dan lugar a periodísticas de esta semana. Leila, comienza. Ley de trata. Diputados aprobó las modificaciones. Pasará a ser un delito no excarcelable. Se dio al menos 10 días de que fueran absueltos los imputados por la desaparición de Marita Verón. La Cámara Baja sancionó la norma con 224 votos y a favor y una abstención. Muy bien, qué bueno eso. La verdad que esta mujer es una mujer, pero con todo. Con todas las letras. Está haciendo cosas tremendas en lo que es la trata de personas, la trata de mujeres. Y la verdad que desde acá, lo mejor, porque está haciendo cosas tremendas. Un país entero está apoyándola y ella se sujeta a eso, aunque lamentablemente... estamos viendo 13 personas, son 13 jueces importantes, le quieren tomar el pelo y bueno, por lo menos esa mujer está siendo escuchada y tremendamente está dando muchos resultados. Así que bien, estamos caminando para adelante. Bueno, desde el viernes, esto va para Nicolás y para todos los que están, que utilizan el transporte. Contame. Desde el viernes suben hasta 43% las tarifas de los colectivos y trenes. La primera alza en los cuatro años será mayor para quienes no tienen la sube. No corre para jubilados, subsidiados ni estudiantes. Desde el viernes rige el aumento de tarifa que anunció el miércoles Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte. Hay que quemarlo eso. que le parte un rayo. Bueno, sí, eso es duele pagar unos centavitos de más, duele. Hoy los que no tienen sube pagan ahora el doble. Chicos, sí, bicicleta. Utilizan la bicicleta. Sí. El incremento oscila entre el 22% y el 43%, y la diferencia es mayor para los que no tienen la tarjeta SUBE. Ya he escuchado eso. Si bien no sé bien los precios de los que tienen SUBE, yo sé que los que no tienen SUBE, el doble directamente. Sí, directamente. Pagás 1,10, o sea, creo que ahora se cobra el de 1,10. Dos pesos, o sea. Claro, los que no tienen 1,10, ahora con el aumento es... el de 1.10 pasó 1.50 1.50 y pesos. sin sube 3 pesos sería. Ah, así, no. ¿Y el de 1.75 ¿cuánto? 3.50. ¿3.50? No. 3.25 y 3.50. Me tengo que ir a Randazzo. Para vos, Randazzo. Bueno, la verdad que duele, obvio, duele, pero hay que saber que también no sube el boleto, pero no suben Los sueldos, no sube nada. Bueno, sube todo, ¿no? Menos el sueldo. Ese porquería. Ese comentario de hija. Muy viejo, ¿no? Ese comentario de para vos, Randazzo. Aparte, recolgado. Te tenés que ir. Yo tengo hijos, pago los impuestos. No. No, hay que saber que... No, está con eso. No, también hay que ver un poco también que... Siempre uno se queja de cuando uno le cobran de más. Ahí, por ejemplo, en Buenos Aires, en lo que es la capital, están aumentando el ABL. Son aumentos que a uno le duele, pero si bien eso se ve reflejado a veces en las obras. Uno se queja porque el tren está mal, pero a veces también, viste, si bien obviamente estamos en un lugar que es abierto, donde podemos hablar. Hay corrupción hay. La corrupción ¿Cómo voy a estar contenta yo? Es una realidad la corrupción. ¡Vos, presidenta! Es una realidad la corrupción, sí, es verdad. Pero si ven, uno cuando paga un boleto, por ejemplo, tiene un subsidio del gobierno. Uno cuando paga el tren tiene un subsidio. la luz tiene su subsidio. Y bueno, y uno si esas cosas se le quita el subsidio, ahí te quiero ver, ahí quiero ver cómo te quejas. Lamentablemente, hay una inflación que está latente y bueno, y uno que tiene que acostumbrarse. Y vamos a ver cómo la gente lo toma. Yo sé que se dio de un día para otro. Esto se anunció, sí, el miércoles y ya el viernes ya estaba vigente. Era para que la gente tampoco tenga tiempo de organizarse y hacer lío. Bueno. Neuquén. Entró en actividad el volcán Copahue. Así lo informó la Red Nacional de Emergencia de Chile. Y afecta en la zona noroeste de la provincia. El límite con la frontera. Del lado argentino declararon la alerta amarilla. Muy bien. Esta noticia es latente. Esto empezó hoy. Y bueno, vamos a seguir la noticia también porque vamos a ver cómo esto se va afectando mientras el humo se vaya expandiendo, depende del viento, todo eso. Pero la verdad que es un tema. ¿Cuándo fue este año? El año pasado que afectó a Brasil. A Bariloche. Afectó a todo Bariloche, dejó una temporada de invierno nula. Y la verdad que es algo que es de la naturaleza, pero eso afecta a muchas familias y bueno. Y de a poco se va tomando las precauciones correspondientes, pero es feo que pasen esas cosas. Sin embargo, uno no puede ir en contra de esto. Sabemos que es algo que pasa naturalmente. Vamos a seguir la noticia para ver cómo transcurre mediante pasen las semanas. Muy bien. Esas fueron las noticias de hoy. La verdad que estamos sabiendo cosas que son interesantes. Importantes. Sofía, vos tenías algo que decir, ¿no? Sí, pero... A ver, decilo, dale, decilo ahora. No, es demasiado importante como para que me pongan en una canción. ¡Por favor! Me fui con mi hijo un día marcial, ya que él me dijo: papi, vamos a jugar. Me monté en el carro y empezamos a cantar. Cuando de pronto esto no puede pasar, se reventó una llanta y yo reventé el llanto. Y Chugal me dijo: papi, no pasa tanto. ¿Cómo es que no? Si eso está demasiado. Papi, papi, mira para el lado. Cuando miro para el lado veo a uno en bicicleta. Otro iba a pie sin tan siquiera una meseta. Para tomar un taxi o tal vez un bus. Más yo tengo un carro que bendecido soy Jesús. Solo tienes que mirar para el lado y ver lo bendecido que estás. Así que déjate de señorar y por todo dale gracias a papá. Gente muriendo de hambre en otra nación. Dios mío, gracias por todo lo que me has dado. Pa' ver lo bendecido que soy, basta mirar pa'l lado. Solo tienes que mirar pa'l lado y ver lo bendecido que estás. Así que déjate de ser llorar y por todo dale gracias a papá. Para las 5 y media de la tarde en Buenos Aires. Estamos en vivo desde FM Oeste 106.9. Mi nombre es Leo Rodríguez. Y estamos re contentos. Estamos re contentos. ¿No? Bueno. ¿No que sí? ¿No que sí que estamos re contentos? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Bueno. Qué mala onda. Menos mal que no leyó la noticia. No vino la locutora, pero está Sofía. ¿Qué pasa, Sofía? No. Tanta ganas de hablar que tenés. Ay, tengo ganas de hablar, sí. Te voy a dar el lugar para acá. Déjenla, chicos. Ay, gracias. Son buenas. Bueno, ahora no, vengo. Yo a ustedes los conozco de hace mucho, ¿viste? Uh-huh. Pero hay cosas que no sé de ustedes. Ah, bueno. Por ejemplo, justamente Nico estaba contando en durante la canción, ¿no? Estaba contando que estaba leyendo la Biblia ahí. Pero yo digo, ¿estaba leyendo la Biblia? Bueno. ¿Estaba leyendo la Biblia? ¿En serio? Bueno, acá les traje un par de preguntas como para ver cuánto saben sobre la Biblia. Porque nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Hace cuánto que son? Años. Vos, Leo. 10 años. ¿Vos, Leo? Sí, bueno. ¿Lo mismo, vos? ¿Seis? ¿Vos? No, yo lo conocí la semana pasada. Copado, ¿viste? Copado. Este no, chico no, creo que... No, cheat. Que nació en Belén. Bueno, todos somos de chiquitos ya que sí. Conocemos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una serie de preguntas que son fáciles para el que lee, ¿no? Porque yo creo que si yo le preguntaba a Diego... Ah, no sé, qué sé yo. ¿Qué conoces cosa? ¿Sabes de todo? Bueno, a ver. A ver, tengo unas preguntas que son... Ah, buenísimo. Acá me dice que de chiquito leía la Biblia. Leía todo. De todo. Bueno, sí, está bueno. A ver, la sala. Tengo preguntas, a ver. Vamos de la fácil a la difícil. ¿Cuántos libros forman la Biblia? Para. El que lo sepa levanta la mano y va teniendo puntaje, dale. Porque este es para ustedes, porque la gente que nos está escuchando puede agarrar y buscar en Google y listo, ¿no? Claro. Ustedes lo tienen que decir. No, por favor, ¡soltó la computadora! Ay, me pegó la mano. La Biblia tiene 48 libros. ¿Alguien que quiera decir que no? ¿49? No, 48 no. ¿53? Más o menos. Ay, ¿no saben? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, a ver, ella no, que sabe todo. Ella que lo tiene anotado en la hoja, ella que lo Sofía, sabe. Sofía, te llegó un mensaje, no lo leas. Apaguen los teléfonos, chicos. ¿66, chicos? ¿66? Bueno. Yo lo sabía, pero quería saber si lo sabía. A ver, tengo... Bueno, si Eli no lo sabía. ¿Quién estuvo? A ver, presten atención porque después... Ah, dale, se puso un profesor ahora. Ah, profe, dale. Después en la prueba no saben nada. ¿Quién estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Ah, sí. Jonás. Esa era fácil. ¿La sabía, Diego? Bien. A ver. Este es fácil también, ¿eh? A ver, esta va para... Para acá. Para Leo. El que le erra queda afuera. Ah, sí. Vos ya quedaste afuera en la primera. Dijiste 48, chabón. ¿Quién fue arrojado en el foso de los leones y salió intacto de ahí? Aristóteles. Platón. Chicos... Newton, ¿no? ¿Quién fue? El segundo nombre de Dios. Para Eli sabe todo, por favor. Eli, callá, basta. Te lleven afuera. Eli no juega. Pero. Eli Aristóteles. No sabía que Eli iba a saber todo. No sé por qué. Daniel, chicos. Diego la sabía. Acá Diego, sabía, Diego sabe más que nosotros, por favor. Me da vergüenza a mí. Ah, nos hemos pasado a Diego. Después lo analizamos a Diego. Era cura. Antes. Dijo no con horror. Bueno. Bueno. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham que estuvo a punto de ser sacrificado? Lincoln. ¿Saben la historia? Lincoln. Abraham Lincoln. Isaac. Chicos. Levanta la mano. Lincoln. ¡Sí! ¡Sabe muy bien, Nico! Un aplauso para Nico. Para Eli, vos no jugás. Listo. Chao. Yo sumo. Listo, Eli. Dale, continúa que esto me interesa. Biblias. Me está gustando, dale. Dale, que tiene rating dale. Esto. A ver. Primer hijo de... empiezo con K, chicos. Cristina. Muy bien. Kirchner. Ya, Dani y Eva, chicos. Dani y Eva. Caleb, Mar. Caín. Y sí, la dije Caín, yo sin yo querer. Primero, me traicionó la conciencia. Caín, el que mató a Caleb, ¿no? Pobre. No, ¿a Caleb? ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Ay, chicos. Bien, me encantó. Vamos. A ver que estoy emocionado. Lectura, chicos, por favor. Dale, la más difícil. Tiraron la más difícil, así. Sí. ¿Cuál es el salmo más largo de todos? Yo sé. Para Eli, yo sé. No jugás, Eli, basta. Eli, callate. ¿Cuál es el salmo más largo? 150. 119. Bien, Leila. ¿Gritás? Estaba probando. 119. Sí, para eso lo ven. Para vos, Diego. Eso los vendedores esos que venden arriba una carreta. Alangana, Winton y Winton. No, pero está hablando cerca del micrófono, ¿viste? Que te... Te acoplete. Polongona, Fontone. Alangana, Winton y Winton, señora. Lindo colchones viejo, señora. Winton y viejo. Te la chatarra, señora. compro batería, señora. Vendo chatarra vieja, chatarra vieja, colchones viejos, frazada vieja. Esta es culpa de Sofía. Esta desviación es culpa de Sofía. Bueno, a ver, que provocás, ay, chicos, con preguntas de la Biblia. Estas son las mejores partes de, del programa. A ver, Diego tiene una pregunta para Sofía. Diego tiene una pregunta, a ver. A ver. ¿Quién fue el que la quiso vender? La prima. ¿Quién quiso vender a su primogénito? Sí. Ah. Bueno, Esaú. Seguimos Esaú. Con la canción. Esaú. Esaú y Jacob. Seguimos con la... ¿Quién le quiso indignado, vender digo. Al progenitor? No. Sí. Creo que no está en la Biblia. Es que todavía no entendimos la pregunta. Claro, no entendí la pregunta. Ah, porque pero... leyó la Biblia del papelito, programista. Querido, ah, papelito. Sí. Bueno, el católico, viste que tiene más libros. La Torá. Bueno. La tala. Mandaba el 119 mensaje. Decimos... Está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno. Escúchame una cosa. A ver, no Sofía, me dejan hablar. Sofía, la última pregunta. La última, Eli y Diego pelean. Sofía, la última pregunta. Bueno, no, la anteúltima, porque tengo que decir el más corto todavía. Dale. Bueno, dale. ¿Y el más corto? ¿El salmo más corto? ¿El salmo más corto? El salmo 1. 1 bis. Chicos, por favor, 14 bis. No sean. 14 bis. Chicos. Qué ignorantes que son, por favor, no lo puedo ¿gané? Creer. 117, chiquito. Bueno, bueno, oh, casi, casi. Bueno. A ver, los primeros 5 libros de la Biblia. El último gana, llama? El que contesta este gana. El que contesta. El Pentateuco. Pentateuco. ¿Cuál, repetir la pregunta? ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cómo se llaman cinco? Los últimos? Los, el los pentágono. Últimos, los primeros. Los pentágonos, libros pentágonos. Vamos, chicos, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. No. Y, no, Números y Deuteronomio. Números. Era fácil esa. Bueno. ¿Gané yo? No, no ganó nadie, chicos. Nico y Eli, lo único que contestaron, por lo menos más de Nico, porque se copia lo que dice Eli. ¿Viste? No, bueno, Nico lo dijo. Más, chicos. Nico dijo los primeros 5 libros de la Biblia, chicos, por favor. Bueno, la verdad, terrible. Este bueno, para la semana que viene quiero los 66 libros de memoria. Yo me los sé. Yo también. Bueno, yo también. Sí. Muy bien, bueno. La verdad, muy lindo, Sofía, sí, me encantó. No, no, no. Me encantó, la verdad, me ustedes encantó. Son terribles. Me encantó, la verdad que... El sable también lo sabe. No. Bueno, vamos a leer los mensajes de esta semana. Después de este momento que aprendimos tanto de los de nosotros mismos, la verdad que aprendimos tanto. Somos ignorantes totales. Sí, yo estoy parada todo ya. Bueno, vamos a leer los mensajes que llevamos esta semana a la página de Facebook, a nuestro Twitter también. Y vamos a analizarlo, vamos a leer a algunos de nuestros oyentes. Que los queremos a todos, chicos. Los queremos a todos. Vamos a leer. Empieza Sofía con la primera. Me estás diciendo que no, Sofía. No, vale. Bueno, lo leo yo. Que lo lea. Empieza Leila con el primer mensaje. Dale, Leila. Sandra Rodríguez de Leguizamón dice: brindaré por esas dos personas que tengo lejos y amo con el corazón. Muy bien, Sandra, se está acordando Sandra, de gente, Sandra. Gente en el corazón, eso es lindo, ¿no? Levantar la copa. Por gente que se gana un lugar en su vida. Chin. Muy bien. Eli. Yo. María Delia Rodríguez dice: brindaré por los sinvergüenzas, gracias. Ah, bien. Y por mi hermosa familia y 5 nietos, aún por las cosas que nunca voy a entender, pero mi papá de los cielos sí. Gracias a todos mis hermanos, los que están, los que no están y los que voy a conocer este 2013. Muchas bendiciones, sin vergüenza. Qué lindo. Mirando para adelante esa mujer. Muy bien, Sofía. Bueno, acá leo al de Cami Barúa. Uh-huh. Acá dice, Cami Barúa dice: brindaré por esas personas únicas que merecen ser recordadas. Amigos con todas las letras. Qué lindo. La verdad brindar que por los comparto amigos. Lo que ella dijo. Sí, la verdad que por los amigos es bueno brindar porque son gente que te dan alegría. Aparte, en este año realmente se demostraron, en mi vida personalmente, los amigos verdaderos. ¿Quiénes son y quiénes no? Por así decirlo. Pero me pone muy contenta saber que son la mayoría y que siempre están apoyándome. Y que elegiste todo. Bien, ¿no? Por así decirlo. Que elegí bien, claro. Está bueno. Bueno, enemigos míos, dale. Yo Nico. Más enemigos. ¿Qué? Sí. Acá María Delia Rodríguez dice: brindaré por los sinvergüenzas. Ah, qué lindo. Muy bien. Por mi hermosa familia y 5 nietos, aún por las cosas que nunca voy a entender, pero mi papá de los cielos, sí. Cristina le leyó eso. Ve las veces que quieras el mismo mensaje. ¿En serio? ¿Por qué no me has enseñado? No, porque queríamos como te avergonzás. Bueno, acá Juanjo Betancor dice: voy a brindar primeramente por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y luego por nuestra comunión con Él. Por su gran misericordia de haberse acercado a nosotros y luego de las personas que puso en el camino. Tampoco me crean el alto cristiano. Sí. También me tiró mis cables a tierra yo. Cable, bueno. Muy bien. Gracias por los mensajes. Gracias por avisarme que leí el mismo mensaje. Hay que escuchar. Leo el último mensaje que llegó a la página también, que es de María Gabriela Rodríguez Álvarez. María Delia Rodríguez. Leí al mismo. Voy a brindar por las sinvergüenzas. No. Bueno, dice María Gabriela Rodríguez, dice: hola chicos, sinvergüenzas. Son unos genios. Gracias por el cumplido. Yo sé que somos unos genios. Ya lo sabemos. Sí. Ahí en Abraham Lincoln. Bueno. Voy a alzar mi copa y brindaré por la gente que amo y a darle gracias a mi Dios por tanta felicidad. Porque pone una P y una X. Yeah. Porque gracias canchera. A él. Sí, una canchera. ¿Sí? Porque gracias a él puedo disfrutar de todo lo que ocurre en mi vida. Y también brindaré por ustedes y por mucho más. Bien, yeah, qué bueno. Claro. Muy lindo, la verdad que... La gente nos tiene en cuenta. Nos tiene en cuenta, muy bien. Van a brindar por nosotros. Es pero verdad. Nosotros no brindaremos por ellos. No, no tenemos tiempo para... No. Para ni siquiera de buena banda. No, brindaré por mi público. No, ni eso. Acá se llama... Acá la luz. ¿La sandía? Acá la luz estaba pidiendo. 18 vuelos semanales en Estados Unidos. Esa lo esa... Mira, ya viste como ya te trae mala energía. A la camionera, por favor. Me gusta. ¿Qué me decía Sofi? La Sandia. ¿Qué decía Sofi? La luz estaba pidiendo de vuelta la voz de camionero de Leila. Sí, ahí. A la Sandia, señora. Diego me grabó. Esa es mi voz. ¡Es de las cobijas! A ver, Leila, contanos tu oficio secreto que no nos estás contando. Bueno, chicos, creo que lo están descubriendo en este momento. Ah, vos vendías sandía. No, sandía. Yo vendo la sandía. Es rica, dicen. La sandía. Yo vendo la sandía. Es rica la sandía. Che. Es rica la sandía. Qué rica el che la sandía. Che. Qué rica la sandía, che. Bueno, muy bien. Vamos a continuar porque estamos muy dispersos. Estamos muy en la pavada. Están en la pavada, la verdad que este chiquito. Yo no voy a contestar más la gente. La pavada. Estamos en la pavada, señora. Vamos a seguir escuchando música, la mejor música. Música. Tenemos ahora una canción con unas guitarras hermosas de Jesús Adrián Romero. Qué lindo tema. Muy lindo tema. Vamos a escuchar Aquí Estoy Yo. Aquí y vamos estoy a subir volumen y vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Sí, la verdad que yo estoy harto de estar en mi casa. No, yo te dije. Ustedes ya saben todo y yo, la verdad que yo no soporto más, ni ahí mi mamá no soporto. Yo a ustedes, chicos, tampoco, no lo estoy bancando mucho. Andate del país. No, yo me voy de país y creo que voy a empezar otro estilo de vida. ¡Aire! ¡Oh! ¡Hola! ¿Estamos al aire? ¿Estamos ¡hola! Al aire? ¡Hola! Bienvenidos a Sinvergüenza. 17 horas 45 minutos en la República Argentina. ¿Estamos al aire hace rato? Estamos al aire. Qué lindo que la familia, ¿viste? Sí. Hablar. La familia es hermosa, sí, chicos. Es hermosa. Uno tiene que planificar. Gritaré por la familia. Creo que jamás miré de mi casa. No, estamos no me olvidé, hermoso, sí. Yo estaba pensando, estaba reflexionando y dije, qué linda familia que tengo, la verdad que hermoso, todo muy lindo, un ambiente hermoso. Y ¿qué voy a brindar por eso yo este fin de año. Perdón, si escucho. Perdón, mamá. Perdón, mamá, te amo. Bueno. Pero, mami, perdón. Está bien la hipera y mamá. ¿Por qué yo no quiero mi mamá? ¿Quién era él? No importa quién era. Bueno, no hace falta decir nombre. Voy a leer el último mensaje que llegó hace un ratito. Y así hacemos el pase a la reflexión final. Qué momento tremendo. Bueno, ¿cómo pasamos un momento a otro? Bueno, es increíble. Billy Betancourt dice: primero por el nacimiento de Jesucristo, se copió al de Juan. Bueno, copiar y pegar. Y después por mi familia. Y también por mis grandes amigos. Bien, las cosas importantes en la vida de uno, lo fundamental. Muy lindo. Mucha gente está. Ahora estamos viendo gente que está viniendo por Jesús. Y se están acordando un poco del sentido de esta Navidad, ¿no? Y no queríamos recaer tanto en vamos a aplicar que es Navidad, vamos a contar a la gente. Pero es bueno que lo tengamos en cuenta, porque por ahí sí todos saben por qué festejamos Navidad y históricamente por qué se hace. A veces mucha gente no lo tiene claro y es un buen momento, hoy sábado a días de Navidad, para explicar y para aclarar algunas dudas que tenga la gente. Vamos a contar un poco de qué se trata la Navidad. Y qué tiene que hacer uno también al lanzar sus copas, ¿no? Eli, adelante. Bueno, estaba pensando en eso, en aclarar qué sentido tenía la Navidad para nosotros y para la gente. Porque hay gente que lo hace por tradición, claro, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que si bien, o sea, se estipuló, ¿no?, la fecha para el, para, digamos, el cumpleaños de Jesús, por así decirlo. Sí. Pero, o sea, realmente caemos en que es el día en que nació nuestro Salvador. O sea, es el día en el que nació la persona que nos iba a dar vida eterna. O ahora lo tomamos como, uy, nos juntamos con familia y brindamos. Porque eso lo podemos hacer un domingo, ¿me entendés? Pero hay que caer en la cuenta de que es Jesús, ¿sí? Y nosotros por ahí hacemos chistes y hablamos de Papá Noel y esto que el otro. Pero a veces nos pasamos y capaz que le damos más importancia a eso, a los regalos, a pasar, no sé. Bueno, después de las 12 me voy con mis amigos. Y lo único que pensamos, ¿no? Claro. Pero, o sea, pensamos seriamente en que, bueno, le damos las gracias a Jesús por haber nacido, aunque sea el 24, digamos. Si bien está bien divertirse, ¿no? Está bueno. Es la idea, uno tiene que estar a hacer cosas para divertirse. Pero sí también conservar un poco la base de todo esto. Claro. Y es buen momento para explicarlo. Eso está bueno, porque digamos que tenemos que ser conscientes de lo que pasa, ¿no es cierto? Y nada, festejarlo con familia, como decíamos, porque es un momento lindo. Sí. Pero siempre teniendo en cuenta de que es el cumpleaños de Jesús. O sea, cuando, por ejemplo, yo estaba leyendo el versículo, ¿no es cierto? Que cuando el ángel se le presenta a María y le dice que Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él... Acercate el micrófono. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, sí. No es el nacimiento de cualquier persona. Claro. No. Entonces... De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me importa. Es algo que se hace hace 2000, ya 2012 años. Claro. Ya se hace. Y es un acontecimiento que marcó la historia, marcó tu calendario que estás viendo ahí, lo marcó ese suceso. Y no es pavada, no es nada, no es algo que uno... Si bien muchos pueden no tener una relación directa con Jesús por ahí, o por ahí no tener las cosas en claro y tener dudas que todos en algún momento las tuvimos, es un momento que es para respetar. Y mucha gente, por más que no asista a una iglesia, cree en un Dios. Sí. Tuvo sus experiencias personales con Dios. Y si lo conoce mínimamente, sabe que su hijo es Jesús y que el momento de su nacimiento es un momento importante para todos, para todos, de lo que es pasado, presente y futuro. Va a ser un acontecimiento importantísimo y esta fecha, el 24, es creo que es el momento donde más lo tenemos que recordar y es en realidad es de todos los días esto. Claro. Y, por ejemplo, uno cuando asiste a una iglesia, tenemos por lo menos una vez al mes donde recordamos lo que fue su crucifixión con la Santa Cena, ¿no? Sí. Y el nacimiento, o sea, se tendría que agradecer todos los días por el nacimiento de ese ser que hoy nos hace que podamos tener una relación con Dios. Con Dios. Y que podamos tener un arrepentimiento de nuestros pecados. Es un momento, la verdad, que para festejar, para saltar, pero porque pasó lo que pasó y porque estamos en donde estamos. Así que es verdad eso, tenés razón, Eli. Bueno, quería dejarles eso de que, bueno, recordar y estar felices, ¿no es cierto? Porque es un momento lindo y, bueno, espero que la pasen bien, chicos. En el cumpleaños. Ah, viste que estamos diciendo, por ejemplo, cuando uno va a brindar. Sí. ¿Por qué no uno brindaría, viste? Dale. Y es verdad, uno también brinda por esa gente hermosa y gente que con la que compartió un año hermoso, una vida hermosa. Pero un consejo desde acá sería, lo primero que uno tendrá que decir cuando sean las 12, levantar la mirada al cielo y decir gracias. Gracias. Gracias Dios. A ti nació Jesús. Gracias Dios por el nacimiento de tu hijo y feliz cumpleaños Jesús. Claro. Sería, creo que, lo ideal, totalmente. Eso sí. Así que queríamos dejar ese mensaje para hoy. No solo aclarar lo que es la Navidad, sino también saber lo que uno, la actitud que uno tendrá que tener, por lo menos para agradar un poco a Jesús en su cumpleaños. Acordarse un poquito. Porque uno cuando es el cumpleaños de uno... Espera a las 12 el primer mensaje. Espera a las 12 el primer mensaje. Es lindo que te acuerdes. Esperás que te llame tu amigo. El que no te llama, te lo acordás, pero de acá... Hasta el otro cumpleaños. Hasta el otro cumpleaños te lo acordás y lo tenés en la frente, ¿viste? Sí. No, obviamente Jesús no es así, pero sí, uno tiene que tener la actitud con el otro como le gustaría que sean con uno, ¿no? Y más con Jesús, creo que no hay comparación para nada. Así que es un buen momento y desde acá, obviamente, le deseamos una feliz Navidad a todos. Tremendamente, que la pasen, pero espectacular. Pero que tengan esto en cuenta, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora. Así que espero que se lleven un buen mensaje hoy. Hoy fue navideño, estamos adaptados a los días, estamos así que bien. Estamos todos vestidos de verde y rojo. Estamos todos vestidos de duendes. Tira. Estamos todos vestidos de duendes. Así que desde acá un saludo a todas las familias y esperamos esa actitud. Terminamos antes. No, y pero ¿ustedes por qué van a brindar? Pregunto. Dale. Eli, ¿por qué vas a brindar? Ya que preguntas. Ah, yo. No, que voy a brindar por la gente que quiero, ¿no es cierto? Que este fue un año muy bueno. Terminé de estudiar, chicos. Bien, Eli, bien, terminé de estudiar. Fue un año muy bueno. Empecé cosas nuevas y estoy muy contenta, así que ya de por sí estoy contenta. Y bueno, como decíamos, gracias a Dios porque Jesús nació. Si no, ¿dónde estaríamos, chicos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría hoy? Nico. Yo voy a brindar por mi familia, por mis amigos, por lo que... no es... o sea, de año nuevo, o sea, en 2012 todavía sigue, una semana más. Uh-huh. Y más que nada, bueno, por él, ¿viste? Por ese nacimiento, así que... más que nada, por eso. El nacimiento y el cumpleaños de... Muy bien, Nico. Decime, Sofía. Y ya de por sí a mí la sidra no me gusta. Así que es el tema de brindar, para mí es algo simbólico, porque levanto la copa y la vuelvo a bajar, ¿viste? Bueno, ¿cómo es esto? No, pero más que nada el brindis es simbólico en realidad, no sí, es un sistema, para obviamente. Tomar, porque después para tomar tenés toda la noche. Bueno. No conduzcan si toman, chicos, no conduzcan, miren que la colemia está cada vez más... Más sí, delicado. El tema de la pirotecnia. Bueno, es otro tema. No, ¿sabes qué está bueno? Hay una foto que la voy a publicar en este momento en la página de Facebook. A los que se quieran acercar mientras ustedes hablan. Hay una movilización que se está haciendo en este momento. Con una actitud que podemos tomar todos. Creo que está muy buena para que se empiece a aplicar. Que es que en vez de tirar pirotecnia. Que por cierto, asusta mucho a los perros, chicos. Sí. A los perros los vuelve loco la pirotecnia. Tienen oídos sensibles, así que eso es algo para tener en cuenta también. Pero lo que está bueno, hay una foto que también te inspira, que es el tema de tirar globos. ¡Ah! Que en vez... Bueno. ¿Globos? Una hora diciendo... Ah, explotar globos. No. Los perros peor. Pero no, pero... la actitud de soltar globos. ¿Y después dónde caen? ¿En el río de la Plata? ¿Contaminan todo? En el fondo de tu casa. Bueno, ¿dónde caen? Decime dónde caen los cosas. Todo el tema de la pólvora, todo eso. Así que, bueno, muy bien. Todos los cartoncitos tirados en mi nariz. Es una buena actitud para tomar. Y que estará bueno empezar a difundirlo. Lo vamos a difundir desde acá. Para apoyar esta movilización que está muy buena. Así que, bueno, esa es una buena actitud para mí. Leila, ¿por qué vas a brindar vos? Bueno, yo, bueno, primeramente, como todos, voy a brindar por el nacimiento de Jesús y por su cumpleaños. Y voy a brindar por mi familia, por esta nueva familia que estamos armando con mi esposo. ¿Primera Navidad con ellos? Sí, ¿no? Mi primera Navidad con mi esposo y mi hija. Ah. Y bueno, por mis amigos... Y nada, y brindar por todo, por los sinvergüenzas. Muy bien, claro. Por esta oportunidad, chicos, la verdad que. Mañana tenemos nuestra cena de fin de año. ¿Sí? Mañana después pasamos la dirección. Colombia, cumple. Colombia, cumple. Bueno, y nada, y por la familia, y por los amigos, y por todos, por Diego, por todo. ¿Ah? No, pero ah, no pero está, acá. Diego. ¿Sabes quién está? Una persona. Yo por eso hoy quería hablar de eso con los chicos. Me voy a poner un poco serio. Te vamos a mandar al frente, nene. Ya está disponible en la página la imagen de los globos. Escuchá una cosita. Hoy yo lo miraba a ustedes que llegaron medio agitaditos cuando llegaron al programa. Sí. Y yo digo, bueno, es verdad, uno se apura cuando llega. Porque llega tarde, ¿viste? Y la semana pasada estaban llegando tarde. Estaba llegando muy tarde. Demasiado tarde. Fabio Pizzarello, el conductor de Palabras 2012, estaba llegando tarde. Bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Son cosas que pasan. Va a pasar, ¿viste? Cómo claro. Salimos nosotros, ¿viste? A lo más bien. Salimos, ¿viste? Bueno, despedimos a los chicos. Fabio no había llegado todavía. Entonces nosotros dijimos, debe estar súper apurado. Apuradísimo. Ajá, sí. Bueno, buenas tardes, antes que nada, muy lindo el programa, la verdad. Lo sigo siempre. Sí. Ahora, Fabio. No me voy a salvar de la crítica, ¿no? Igual te vamos a mandar al frente. Bueno, a ver. Yo digo, bueno, vino a cohibirme, pero no, ya, bueno. No. Sí. Fabio, estábamos saliendo con los chicos. Yo no lo miro, porque no lo puedo creer. Sí. La verdad es indignante. Salíamos nosotros diciendo, bueno, Fabio, está apurado, se le hace tarde. Sí. Venía de la manita ahí en la más pancho. Caminando con su novia. En la más pancho con su novia. No, yo me caí. Eso es lo que no sabe la gente. Si me caí, bueno, por eso iba despacito. Se cayó. Excusas. Yo no lo vi. Excusas en vivo, chicos. Justo me había cambiado la ropa porque me había caído y bueno, tardé un tiempito. Pero, sí. Fue terrible la caída, pero estaba. Y por eso venía tranquilo. ¿Cómo estás ahora? ¿Te lastimaste? ¿Qué te pasó y ahora? Ahora estoy mejor. Ale, ahora está mejor. Llegó temprano. Claro, creo que el resto hoy se cayó el resto del equipo. Viste, siempre uno tiene esas caídas. Son cosas que pasan, la gente se cae últimamente. Sí. Las palabras. Me parece que sí. Los palabras 2012 se caen siempre, ¿viste? Como sí, son. Ya estamos viejos, ya grandes. Acá, por ejemplo, a nosotros se nos corta el tren, por ejemplo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Muy bien. Bueno, Fabio, dejamos el espacio para vos. Bienvenidos en mi programa al principio, si quieren seguir debatiendo. Bueno, dale, continuamos ahora. Mientras tanto, cerramos nosotros el espacio de Sinvergüenzas. No apague su radio. Quedamos escuchando Palabras 2012. Uy, Dios, esa mujer no se va más de acá. Bueno. Vamos a cerrar este día, la verdad que estuvimos muy muy bien hoy, la verdad que estoy contento, fue un programa muy navideño, gracias a todos por estar, hoy estamos todos juntos, es lindo cuando estamos todos juntos, la verdad que la pasamos muy bien. Se escuchan los villancicos de fondo. Los villancicos. ¿Ese es Justin Bieber? Así, con Justin Bieber de fondo. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Sinvergüenzas. Chao a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todos quieren a Ponce.